Quiero agradecer tanto a los sindicalizados de ambos sindicatos como a las comisiones negociadoras que trabajaron durante estos meses para llevar a buen puerto las negociaciones y bueno, estar en una situación en la que podremos continuar de manera regular, como siempre, trabajando en la universidad por en la formación de nuestros profesores, de nuestros estudiantes, con nuestros profesores trabajando en investigación, en docencia, en divulgación. Y bueno, creo que es un excelente resultado para la universidad, pero sobre todo para la sociedad sonorense a la que nos debemos.